lucharé mis noches, pero tengo mujer. Me llevo tu sonrisa, se amargarán mis días. Fuiste tiempo importante, pero tengo mujer.

tu amor. Americana, solo puedes darme tu calor. Americana, te adoro y resistírtelo. Americana, ven y deja darte mi amor. Cuidado, cuidado. Lo mejor de mí, y ahora tú te atreves a

es un castigo. Canto, siempre canto. Te llenaré de besos cuando consigas.

caderas, qué ritmo tiene, me estás matando. Y si miro esa boquita, cómo me tienta, ya no me aguanto. Oh, oh, oh, oh. Tu besito quiero yo. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu besito quiero yo. Llamando a mi mujer, a ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer. Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, a ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada. Acompaña, porque hay un ruido en la línea. Acompaña, porque le tiembla la voz. Acompaña, porque hay un ruido en la línea. Acompaña, ahora me voy para allá. Ay, papi. En cada pieza tengo un teléfono guardado para poder atenderlo cuando estoy ocupado. En cada pieza tengo un teléfono guardado para poder atenderlo cuando estoy ocupado. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado. Está acompañado porque hay un ruido en la línea. Está acompañado porque le tiembla la voz. Está acompañado porque hay un ruido en la línea. Está acompañado porque le tiembla la voz. Está acompañado porque hay un ruido en la línea. Está acompañado. Ahora me voy para allá. Necesito un gran amor porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor. Quítame esta soledad. Mami. Necesito que alguien me haga compañía. Ya no quiero noches que son de agonía. Yo no tengo nada, nadie todavía. Y yo necesito que alguien me reviva. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, mi soledad. Ay, mi soledad. Porque es que más no puedo, no puedo, ni quiero ya más soledad. Y espero, yo busco, yo quiero un amor encontrar. Si en el mundo hay tanta gente diferente, una de esas tanta gente me amará. Yo necesito a alguien para no morir. Yo necesito a alguien para no llorar. Yo necesito a alguien para no morir. Yo necesito a alguien para no llorar. Sí. Mami. Debo hacerlo todo esta misma noche. Quizás sea esta mi única noche de sentirme vivo, escapando de ella. Y yo necesito que alguien me reviva. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, mi soledad. Ay, mi soledad. Me ama, me araña, me muerde, me daña, me mata, me hiere más. Me enferma, me hunde, me quema, me va a calcinar. Y antes de que acabe con mi vida, debo hallar una salida inmediatamente ya. Yo necesito a alguien para no morir. Yo necesito a alguien para no llorar. Yo necesito a alguien para no morir. Yo necesito a alguien para no llorar. ¡Ay! Yo necesito a alguien para no morir, yo necesito a alguien para no llorar.